van a escuchar. Kakú capítulo 109. Rehusando la prueba de su tiempo. Predicado el domingo, 8 de julio de 2012. Por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 109, refusant l'épreuve de son temps. Kakú capítulo 109, rehusando la prueba de su tiempo. Bien, tengo dos preguntas aquí. La primera pregunta es: hermano Philip, desde siempre, los profetas fueron judíos. ¿Cómo es que un africano como tú es profeta? He aquí mi respuesta a este tema. Todos los profetas eran hebreos porque Jesucristo debía ser enviado primero a las ovejas perdidas de Israel. Por eso Dios solo obraba con los judíos y en segundo lugar. Su primera venida era para los judíos y eso fue así. Y sus discípulos y apóstoles solo fueron judíos, pero su segunda venida es para todas las naciones de la tierra. Por eso, Él levanta a mensajeros de los cuatro rincones de la tierra. Había enviado a Martín Lutero, Juan Wesley y Ulrico Zwinglio para decirlo a los europeos. Había enviado a William Branham para decirlo a los americanos y ahora ha enviado al profeta Kakú Philip para decirlo a los africanos. La congregación dice, amén. Y África nunca fue tan estable. Y hasta el clamor de medianoche está resonando también en Angola por nuestro hermano Hugo C. Bien, alguien me escribió diciendo, ¿eres un profeta mayor o un profeta entre los ministerios de Efesios 4:11? Y él dice, si dices que eres un profeta efesio, no hay problema, pero si dices que eres profeta mayor como Moisés, Isaías, Jeremías, entonces eres un falso profeta. Ven, le respondí diciendo, oiga las palabras que digo. Si son las de un profeta efesio, entonces lo soy, pero si son las de un profeta mayor como Moisés, Isaías o Jeremías, entonces soy un profeta mensajero como Moisés, Isaías o Jeremías. Cuando yo comenzaba a predicar, un pastor branamista en Abobo, cuyo nombre es Emmanuel, dijo pues al hermano Christoph, si él dice que es profeta mayor como Moisés, Isaías o Jeremías, entonces estamos en desacuerdo con él, pero si dice que es un profeta efesio, le invitaremos para que venga a predicar aquí. Ahora paso a otra pregunta. Hermano Philip, ¿podemos llevar las pelucas como William Branham? Me plantearon esta pregunta más de 10 veces. Primero las pelucas y los mechones. Pueden llevarlos si eso es verdaderamente necesario, y lo digo porque William Branham lo llevó. Pero si William Branham nos dice que llevó una peluca, no lo sabrán. Y pido que eso sea hecho así con el acuerdo de su pastor, o si lo necesitan para su salud. Tan solo es para servirles de cabellera, entonces eso no puede estar en color, o bajar hasta los hombros ni ser trenzado. Y en el mismo sentido, hablando de la ropa vieja que no deben usar, hablaba de ropa ya usada. En estas ropas viejas, hay ropa ya usada que es vendida de nuevo. Son estos vestidos los que no deben usar. No hablaba de saldos, la ropa no usada, aunque sea ropa vieja. Repito la explicación. En esta ropa de segunda mano, hay también ropa y objetos que nunca fueron usados, cosas que no pudieron vender o que son de fin de serie. Pueden usarlos. De esto no es de lo que estoy hablando. Paso otra vez a otra pregunta. Hermano Philip, mis padres me obligan a seguirles a su iglesia. Y he aquí la respuesta. No deben ir allí, pero si les obligan, vayan con el espíritu del mensaje. Y por ejemplo, en el momento de orar, alcen la voz y digan, «Oh Señor Jesucristo, Dios de Kakú Philip, antes, cuando yo venía aquí, vivía mal como la gente de esta iglesia, hacía esto y aquello, pero ahora ya no lo hago porque enviaste a tu santo profeta Kakú Philip. Oh Jesucristo, quieren que venga a esta vieja iglesia donde una mujer que está menstruando puede ir al púlpito para predicar delante de los hombres. Ven». Prediquen a todos los que están alrededor de ustedes, y si alguien les escucha y habla, pregúntenle si es normal escuchar la oración de su prójimo. La congregación dice, amén. a partir de ahora. Los hijos de Dios saben que la Biblia es un documento de historia y de búsqueda. Es la reunión de los libros de la historia de los reyes de Israel y de los profetas a quienes Dios envió para la salvación de las generaciones pasadas. La Biblia es un memorial y un testimonio de lo que hizo Dios en el pasado. Es un museo y en ninguna parte está dicho que la salvación se encuentra en ella. Al contrario, en Juan 5, versículo 39, Jesús les dijo a sus padres, los fariseos, los locos de su tiempo: escudriñáis las Escrituras porque en ellas pensáis tener la vida eterna. La Biblia es un libro de historia y alguien que hurga en un libro de historia, esperando encontrar la vida eterna en él. Esta es la lección que saco del loco que hurga en el cubo de la basura. La congregación dice, amén. La palabra Biblia significa biblioteca. Es una palabra en el sentido femenino plural, como anales. Los 66 libros de la Biblia son archivos. Son 66 documentos del Museo de las Civilizaciones Judaicas y Cristianas. ¿Ven? La Biblia solo es útil a causa de su lado profético que dice, por ejemplo, en Mateo 25, 6, que en medio del África negra habrá un clamor. Hoy, aceptan que la voz que clama en Isaías 40, versículo 3, es Juan el Bautista, como lo dice en Mateo 3, versículo 3, Marcos 1, versículo 3, y no aceptan que soy el cumplimiento de Mateo 25, 6, porque el árbol no creció en su jardín. El árbol ha brotado en Costa de Marfil, pero sus ramas y sus raíces están en todos los países de la tierra. Me rechazan, y sin embargo es esto lo que soy. La congregación dice, amén. Ahora escuchen esta parábola del reino de los cielos. Un viejo leñador tenía un solo hijo que era buen alumno, y eso consolaba y fortificaba a su padre ante sus difíciles labores de leñador. Una mañana, el director de la escuela vino para hablar a los alumnos diciendo: queridos alumnos, dentro de poco habrá los exámenes escolares y pueden aprobar sin los anales. Pero hemos juzgado que, con los anales, tendrán una idea de las pruebas que tuvieron las generaciones anteriores y serán mucho más sobresalientes en el examen. Luego el director sacó un libro y dijo a los alumnos: este libro contiene los anales de los exámenes y las oposiciones. Es la reunión de muchos libros. Y cada libro contiene las pruebas de un año preciso y su corrección. Por ejemplo, el capítulo 10 contiene las pruebas de 1975 y sus correcciones. Y las pruebas de 1975 son diferentes de las pruebas de 1976 y las pruebas de 1976 son diferentes de las pruebas de 1977. Y después de las explicaciones del director, los anales fueron vendidos al hijo del leñador y a los otros alumnos. Pero cuando llegó el día del examen, el hijo del leñador se negó a presentarse a la prueba de su tiempo. Él decía: si las pruebas que están en este libro son auténticas y permitieron a nuestros predecesores aprobar su examen, ¿por qué no puedo obtener el diploma de manera directa si la resuelvo correctamente? Y todas las explicaciones no pudieron hacer entrar al hijo del leñador en razones y fue pedido que su padre le llevara a un psiquiatra. El que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 109, rehusando la prueba de su tiempo. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.